dejo de pensar que voy a hacerte el amor a la orilla del mar. ¿Cómo te lo diré? ¡Qué vergüenza me da! Porque estás con tu novia y se puede avivar. Pero ella se echa a nadar, yo me acerco para conversar. Te convido un cigarrillo, pero ni bola me das. Y yo estoy recaliente y te quiero besar. Ay, qué fuerte que estás, ¿cómo te llamas? Soy el bañero de turno y me dicen Damián. Qué pistola que soy, qué musculoso que sos. Si me tiras buena onda te invito a bailar. Mientras tanto tu novia en el mar, mariposa la veo nadar. No se dio cuenta de nada, así que voy a avanzar. Porque estoy recaliente y te quiero besar. Recaliente y te quiero besar. Si vos me acompañas a la carpa de atrás, te daré protección con mi filtro solar y podrás descubrir los secretos de un bañero ideal. Como prueba de amor te daré un pirulí, seré tuyo por hoy, serás mío por fin. Construiré un castillito de arena y serás mi feliz prisionero hoy. ¿Cómo te llamas? Germán por... ¡Ay, qué parecido! Yo ya te dije el mío. Germán, Damián, Germán, Damián. ¿Suena? Germán, Damián. Como prueba de amor te daré un pirulín, seré tuyo por hoy, serás mío por fin. Construiré un castillito de arena y serás mi feliz prisionero hoy. Como prueba de amor te daré un pirulín, seré tuyo por hoy, serás mío por fin. Construiré un castillito de arena y serás mi feliz prisionero hoy.